Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, Ara Radio, emitiendo de 2 y media a 3 y media de la tarde en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez, y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a la dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Los martes es el día reservado a los sonidos poco convencionales aquí en Intangible 23. Buena muestra de ello es el siguiente tema con el que empezamos nuestra selección: Asleep, de Shaita. Esta artista de Zagreb experimenta con su voz hasta darle un toque casi fantasmal. Estaba este tema Asleep de Shaita. Lo puedes encontrar en su EP Half Asleep, publicado en la plataforma Bandcamp. Y nos sirve para empezar nuestra selección musical de este martes en Intangible 23, día en el que también tenemos las intervenciones de nuestros colaboradores, como David Domingo de netaudio.es. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola David, ¿qué tal? Hola, yo sé, ¿qué tal? Bueno, por fin, después de varios meses de hablar de ello, se ha inaugurado la remodelación de netaudio.es, ¿no? Háblanos un poco de todo este proceso. Pues sí, ya hacía creo que 3 meses que antes de verano que estuvimos hablando paso a paso de lo que queríamos hacer y cómo plantearlo. Y hoy justamente lo ha acabado y lo hemos inaugurado, por decirlo así, aunque llevan para 3 días ya funcionando la nueva página. En la nueva, creamos la plataforma abierta, el de netaudio.es. Si miramos un poco el estado, para un poquito así de background, el estado de las plataformas en otros países, hemos visto que en la página francesa, tanto la italiana y bastante también la inglesa, o sea, netaudio.fr, que era un agregador de NetLabels, netare.net, que era también otro agregador de NetLabels en Italia, Y el Festival de Londres, que se ha ido desvinculando cada vez un poco más de los NetLabels para ese otro tipo de música y otro tipo de proyectos, pues esta plataforma parece que se han ido todas abajo, y yo quizás porque no han sabido encontrar qué era su propia utilidad, porque ya que los NetLabels hacen su propia promoción, ellos qué tipo de promoción hacían, y quizás no hacían proyectos propios, entonces han ido muriendo poco a poco. En cambio, nosotros en netaudio.es, cuando hace unos meses también estamos en la misma situación, de que no sabíamos exactamente a qué dedicarnos, porque quizá nuestro trabajo no era valorado, no era útil, pues hicimos un camino más arriesgado, más laborioso, que era preguntar a la gente qué quería que fuese netaudio.es e intentar implementarlo. Entonces encontramos los objetivos para hacer una nueva etapa, que eran que la gente tuviese más libertad para publicar en la plataforma y que nosotros permitir que la marca o la organización de Tadio.es esté funcionando gracias a otras personas. Y con esto es lo que queríamos hacer con la plataforma abierta, que la hemos llamado ahora, como esta nueva etapa de Netadio.es. Entonces, hay principalmente los dos grandes cambios, que uno es que cualquiera que tenga un proyecto relacionado con Netaudio, ya sea una convocatoria para un festival, ya sea que organizar unos talleres, quiere buscar algún tipo de proyecto online con otros netlabels, pues tiene Netadio.es la puerta abierta para que bajo Netadio.es. No que colaboramos, sino que nosotros amparamos ese proyecto dentro de Netadio.es y ya se encarga de todo, nosotros le damos la marca, le ayudamos con contactos, le podemos dar feedback y crítica de lo que está realizando y al final ayudarlo, ¿vale? O sea, que Netadio.es sea la marca que todo el mundo puede utilizarlo. Y luego, por una segunda parte, que va a ser muy relacionado con la página web, es que hemos hecho una serie de mejoras en la página y unos cuantos cambios. Hemos reordenado contenidos, hemos añadido los RSS de podcast como los vuestros, de programas de radio y también de páginas de referencias. Y ahora hay más información, un poco más completa, un poco más ordenada. Y lo más importante es que hemos permitido el registro abierto de cualquier persona para que él mismo publique sus contenidos en el blog. Lo que había estado haciendo yo hasta ahora, y también Cristian y también Juan, compañeros de Netaudio, pues ahora lo puede hacer cualquier persona. Quiere decir que si vais a organizar un evento con Netlevels o unos talleres, pues esa persona misma puede ir a netaudio.es, registrarse, escribir la noticia y se publica. Y nosotros nos quedamos como webmasters pues para arreglarlo, para luego darle salida por los canales de social media, pero sobre todo que la plataforma esté viva, la página esté viva gracias a la gente que automáticamente pues generéis los contenidos. No tengamos que nosotros estar siempre de filtro o de forma activa poniendo los contenidos. Entonces, estos dos cambios, el cambio mucho más conceptual y después el cambio en la página web, que ya está activo, ya se puede registrar. Hemos intentado mejorar para que sea muy fácil. Hemos integrado con el Facebook, por ejemplo. La gente puede entrar con su usuario de Facebook y ya permitir abrir contenidos y también comentar. También comentar desde su cuenta de Facebook, o sea, no hace falta volverse a buscar un perfil y ese tipo de cosas. Y entonces todo esto pues era la estrategia que teníamos y que la hemos implementado pues este verano y sobre todo este mes de septiembre. Y era a ver, vamos a dar la promoción. Esta semana está como de beta, de pruebas, para que la gente encuentre algún bug y encuentre algún texto que está mal. Y la semana que viene lo lanzamos para ver si se reanima y la gente lo comienza a utilizar. O sea que, como has comentado, todo dependerá pues de la respuesta, que seguro será positiva, de toda la escena del Netaudio de España y puede que fuera de España también, ¿no? Claro, nosotros estamos dando una herramienta. Estamos dando una herramienta para que de comunicación, o sea, cuando la gente publica en el blog es simplemente comunicación, pero también se puede publicar una nota abierta porque busca. Pues que yo que sé, a lo mejor un netlabel que está buscando otros netlabels para organizar un taller, pues también es posible que allí entre y diga, oye, convocatoria de que estamos buscando cierto apoyo concreto, o somos un netlabel de Sudamérica, que esto pasa, y queremos hacer una gira por Europa o por España, porque venimos de viaje, y entonces buscamos apoyos en netlabels de aquí que nos ayudan a la producción de la gira. Pues todo ese tipo de cosas son cosas que pueden influir directamente en la página web sin la mediación de Netaudio. Nosotros, por supuesto, ayudaremos lo que podamos, pero lo que queremos es que sea una herramienta libre, una plataforma libre, que siga la esencia de la música y la cultura libre, que no tengamos nosotros que estar allí detrás filtrando nada. Y claro, dependerá de la respuesta del público, si lo ve útil o no lo ve útil, si lo ve fácil o no lo ve fácil, o si realmente hay algo a comunicar, hay algo a crear. Entonces, sí, es una herramienta. Igual que Netaudio.es con plataforma, también es una herramienta. Bueno, pues entonces, a partir de la semana que viene, estará funcionando a pleno rendimiento la remodelación de Netaudio.es con todos esos contenidos aportados por los usuarios y ustedes que seguirán gestionando lo necesario, pero que el invento camine por sí solo, ¿no? Digamos. Sí. Por una parte, bueno, la página ya está funcionando desde hoy, ¿vale? Es decir, la semana que viene haremos toda la comunicación y la promoción, pero bueno, esto sería como una pequeña exclusiva porque le he hecho esta mañana cuando he colgado las últimas noticias y como que ya se puede empezar a utilizar. Y por la segunda parte, si nosotros nos quedamos como, bueno, como parte de webmasters, a nivel de administrador de la página web, pues de pequeños detalles, también un poco como revisores y como consultores, en el sentido de que si alguien crea un proyecto, nosotros que tenemos esa experiencia, ese conocimiento, de haber organizado tres o cuatro festivales y haber visto mucho en el Leves cómo han funcionado, pues podemos dar consejos e ideas a toda la gente nueva que tenga ganas, que quiera realizar sus proyectos con Etalle.es. Bueno, ¿y alguna cosilla más quieres añadir sobre la remodelación de la plataforma? Sí, dos cosas que quedan pendientes. Una es el catálogo, que hasta ahora era un listado de una página web y que lo sigue siendo. Hay un proyecto de... Bueno, nos hemos recibido una oferta de un proyecto que quieren hacer este catálogo bien hecho y entonces por este motivo no lo hemos cambiado, no lo hemos dejado tal cual, porque quizá en el futuro, en unos meses, va a haber pues un nuevo catálogo con mapas, con mucha más tecnología detrás, que reemplazaría este catálogo. Pero bueno, hasta que no esté fijo este proyecto, no quiero tampoco hablar mucho de él. Y solamente que el catálogo que queda, que realmente es un poco cutre, por decirlo así, tal como está escrito en la página web, pues que no lo hemos tocado porque creemos que va a cambiarse por otra gente que lo va a hacer. Esto es una cosa como lo que decía ahora, que quizás un catálogo de Netavio.es, pero si alguien lo quiere cambiar y quiere mejorarlo, pues adelante, que nos lo presente y nosotros vamos a estar encantados, vamos a dar el máximo de facilidades. Y la segunda cosa que queda un poco en stand-by pendiente es el tema de la asociación. Creo que ya, bueno, ya hablamos creo que en junio o julio, diciendo que Netavio legalmente es una asociación sin ánimo de lucro, que se puede aprovechar para muchas cosas, pero nosotros no tenemos todavía claro cómo organizarlo. Así que en la página web lo hemos dejado tal cual, así, diciendo que hay una asociación, pero que no operamos como asociación, no tenemos socios, no tenemos servicios, pero que si alguien piensa que realmente merece la pena y que es útil tener una asociación, pues que nos lo diga y bueno, lo planteamos y adelante también. Al final eso es un poco de papeleo, pero pues puede ser interesante. Entonces, esos son los dos temas que quedan un poco en stand-by, bueno, como pendientes de la plataforma nueva. Bueno, y cambiando de tema entonces, tenemos que anunciar la entrada en funcionamiento de un nuevo programa de radio relacionado con la música libre, Carga-Descarga, ¿no? En Scanner FM, una emisora de la que ya nos has hablado tú en alguna ocasión anterior, ¿no? Sí, en efecto. El proyecto de este nuevo programa de radio nació bastante tiempo. Yo he trabajado con Scanner FM, yo los conozco a los directores desde hace tiempo y siempre ellos tienen muchas inquietudes por los nuevos modelos y las nuevas tecnologías y la nueva música, y siempre habían seguido de cerca la música libre. Y después participé con ellos en la plataforma Reload Music, que ha sido durante unos meses pues una plataforma de lanzamiento de nuevos artistas y toda la música libre. Y en muchas conversaciones siempre ha habido la idea de hacer un programa de música libre para Scanner FM. Y para que nosotros no teníamos recursos, hasta que hablando con Juan, pues Juan dijo, pues mira, a mí me apetecería darle un nuevo enfoque. Y dice, además, Juan se iba a vivir a Madrid, Juan es otro codirector de Netavio.es, Juan se iba a vivir a Madrid y allí tiene pues muchos compañeros de gente en el Leves que estaban también interesada. Y decidieron pues sí, arrancarlo, y yo solamente les ayudé pues para que con Scanner FM lo pudiéramos sacar por Scanner, porque si llegamos a más gente y a un nuevo sector de la población que quizá no conocía directamente lo que era la música libre. Y ellos, Juan, Santi y Ángel, se han dedicado a producir y a crear todo el programa. Aquí yo ya no he intervenido en nada, y tal como dice su lema, es una versión bastante desenfadada, bastante macarra, por decirlo así, el programa tiene esa visión de logo de la música libre. Quiere decir que hacen muchas bromas y hacen mucho cachondeo en el programa, la parte de textual, la parte hablada, y después pues ponen música libre y descubren en labels y descubren artistas y clásicos y hacen entrevistas. Así que yo creo que, bueno, el programa piloto ya está desde ayer online para que lo escuche todo el mundo y a ver qué le parece. A mí me ha gustado mucho porque, aparte que lo conozco a todos y cómo he realizado, bueno, pues le da ese toque quizá más desenfadado, que a veces no son cosas tan serias los programas de radio, sino que tenéis algo como más de cachondeo y tener unas cuantas ideas buenas. Y pues saber ahora cómo van a continuar y qué periodicidad le van a poder dar al programa. Y bueno, adelante. Yo creo que les podrías entrevistar a ellos, a alguno de ellos, que seguro van a querer hacerlo, que te van a contar más detalles. Pero lo mejor es que escuchéis el programa piloto actualmente y bueno, a ver cómo continúa. Sí, desde luego. En alguna edición de los miércoles me comprometo ahora mismo a que les haremos alguna entrevista en el futuro. Bueno, David, pues nada, lo último que tenemos que comentar es que, aunque no sea definitivo, puedas seguir haciendo intervenciones de vez en cuando en el programa, pero dejas de ser colaborador habitual nuestro para dedicarte a otras cuestiones, ¿no? Sí, exacto. De hecho, toda la parte de la plataforma abierta también responde a que yo quería irme a un segundo plano en el mundo de Netavio.es y de Netavio en general para dedicarme a otros proyectos. No quiere decir que no vaya a continuar haciendo cosas de Netavio, pero sí quizá más pasivamente y no tanto activamente. Entonces, la plataforma abierta también era una forma de liberarme yo de estar detrás siempre de todo lo que pasa. Y entonces, a raíz de que no voy a publicar tanto en Netavio.es y que no voy a estar tanto al día y voy a estar tanto activamente, tampoco tiene mucho sentido de que yo participe mensualmente en Intangible 23, porque no tendría cosas que contar. Al final, lo que la gente quiera contar lo debería contar en Netavio.es y debería funcionar solo por Netavio.es. No, no quita que tenga un par de proyectos todavía que quizás sí que se hacen en el futuro sobre el tema Netavio y vuelva, por supuesto, a un día a hablar de ellos contigo y con la gente que nos escucha, pero regular de momento no. Muy bien, en cualquier caso te agradecemos todas estas aportaciones que has estado haciendo durante este tiempo, trayéndonos todas las noticias interesantes que se movían en torno a la música libre. Así que nada, un abrazo David y hasta pronto. Igualmente, yo también quería agradecerte a ti y a todo el equipo porque, aparte del buen trato que siempre habéis tenido conmigo, con el que estás haciendo con el mundo del metal y la música libre es muy importante y que sigáis mucho tiempo. Pues lo dicho, hasta pronto. Después de hablar con David Domingo de netaudio.es, en la que será la última de sus intervenciones habituales de los martes aquí en el programa, hemos escuchado este tema, Un espejo sentado, de Ana Ross Carter y Plec. dos artistas que han colaborado para aportar cada uno su visión de la música. Por un lado, Carter, que es una pianista de Gales, que lleva tocando su instrumento desde los 7 años. Y por el otro, el polaco Bartosz Siadós, más conocido como Plek, que aporta ese fondo musical con sonidos experimentales y toques de electrónica abstracta. El resultado es un EP de 5 pistas titulado My Piano is Broken. Mi piano está roto y publicado por el sello Rural Colors, Colores Rurales. Y después de escuchar este tema, vamos con la primera de las secciones fijas de los martes en Intangible 23, la grabación histórica. Aquí seleccionamos canciones de las primeras décadas del siglo XX e incluso de las últimas del XIX, que se considera que ya han dejado de tener derechos de autor. Y por eso aparecen en las plataformas de internet, donde también podemos descargar la música de las NET Labels, principalmente el archivo de internet y el archivo de la música gratuita. En esta segunda plataforma se ha recuperado este tema que vas a escuchar ahora, nuestra grabación histórica de hoy, Dudu de Bohumír Hrill. Thank you. todo un virtuoso de la corneta Bohumil Hrill. Como hemos comprobado en nuestra grabación histórica de hoy, este tema Dudu. Lo hemos puesto aquí en Canarias Ahora Radio, en Intangible 23, un programa que se emite en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Y de este intérprete podemos comentar que vivió entre 1875 y 1961 y llegó a Estados Unidos con 14 años. Antes había sido artista de circo. Hrill fue uno de los primeros virtuosos de la corneta en ser registrados por uno de aquellos primitivos equipos de grabación. Y todavía hoy, entre los chasquidos y los efectos sonoros de la época, pues se nota su amor por la música y su destreza. Queda aquí, por tanto, nuestra grabación histórica de hoy y seguimos con nuestra selección ecléctica de los martes en Intangible 23, que tiene un hueco reservado incluso para temas como el siguiente, La Ouija, de Chili Burro No Diablo. Cuidado porque es una canción bastante diabólica. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho la Ouija? ¿Cuántos de ustedes se han atrevido alguna vez a consultar un espíritu, a hacer espiritismo? Yo soy un médico que he muerto en un accidente. ¿Estás en el cielo? Sí, mentira. No estoy en el cielo. Tampoco es el espíritu de ningún muerto. Son demonios. Son demonios que engañan a la gente. Mucha gente comienza a ver que se mueve. Al principio cree que se mueve solo, pero no se mueve solo, se mueve porque esa maquita está movida por una obra satánica. Mentira, no se fue, se metió en el cuerpo de alguien. Este era el tema La Ouija de Chili Burro No Diablo, el nuevo proyecto del dibujante de cómics y ex miembro de Humbert Humbert, Paco Alcázar, al que entrevistamos aquí en el programa hace ya bastante tiempo y que me parece que ha vuelto a dar en el clavo con su mejor disco desde aquel que sacó como Granito. Ya sabes que toda su producción musical aparece en el sello Mal Amigo, que se reserva para todas esas bandas imaginarias inventadas por Paco Alcázar. En el álbum homónimo de Chili Burro No Diablo encontramos 26 temas de menos de 2 minutos de duración cada uno, con un sonido de guitarras muy crudo y el habitual uso de voces sampleadas, como en este caso. Después de un tema tan corto, el siguiente dura unos 8 minutos, es el titulado Red River, Río Rojo, de los rusos Diversion Boys. Thank you. Diversion Boys es un quinteto ruso formado en 2009 y al menos en este tema, Red River, han logrado mezclar con acierto el post-rock y el jazz fusión. Publicaron en la label rusa Clinical Archives, en los archivos clínicos, el EP Feeling of Snow, y te recomendamos por supuesto su descarga. Ahora vamos con el momento bizarro. Hacía bastante tiempo ya que no escuchábamos esta sintonía que nos anuncia la llegada de la sección más estrambótica de Intangible 23, con el Dr. Phibbs aporreando los acordes introductorios de la banda sonora de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy nuestro momento bizarro viene a cargo del proyecto Unstable Routine, y es un tema de electrónica irreverente titulado Sorprendente y ligeramente perturbador comienzo de una fiesta fabulosa. Seguimos en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre en Internet en Canarias Ahora Radio, con nuestra sección El Momento Bizarro, dedicada en esta ocasión a Unstable Routine y su tema Sorprendente y ligeramente perturbador, comienzo de una fiesta fabulosa. Forma parte del álbum Modern Music Dance Standards, Estándares de la moderna música de baile, publicado por el sello Audiotone. La propia gente de esta net label parece sorprendida de que un disco tan irreverente y simpático haya acabado en su catálogo, porque Audiotone normalmente se caracterizan por explorar sonidos muy experimentales e improvisados. pero aquí llegó Heydrich Rusin desde Cracovia para presentar una colección de canciones que intentan darle una vuelta a los clichés de la música de baile electrónica, siempre con mucho sentido del humor, y nos ha servido para presentar un buen momento bizarro en esta ocasión. Vamos ahora con otro tema también instrumental, pero más serio y relajado, además en formato acústico, este Over de Q. Varias Net Labels han colaborado en el recopilatorio Puente de Babel. Tenemos así a Bunkai K, Altema, Shakuya, Mizukage, Ezio Records y Totococo. El recopilatorio Puente de Babel se abría precisamente con el tema que acabas de escuchar, Over de Q. Y nosotros estamos también terminando esta edición del martes de Intangible 23, pero nos da tiempo de poner un par de temas más, empezando por el siguiente de For Solace and Grief, simplemente titulado 1. LP Opus Number 1 se puede descargar desde la netlabel No Source. En él, pues, For Solace and Grief también muestra de cómo con pocos elementos transmitir unas sonoridades atractivas y aptas para la meditación, podríamos decir. El sonido se va disolviendo en estas últimas selecciones musicales de hoy martes en Intangible 23. El siguiente paso es este tema de Al amor de la lumbre. Et j'imagine ce truc qui comprend la vie, il y a justement les klaxons de plus en plus nombreux à la première espérance. Este grupo, Al Amor de la Lumbre, lleva desde 2003 experimentando con diferentes técnicas de grabación y también con el collage y las músicas improvisadas. Hemos escuchado el tercer tema sin título del primer volumen del álbum Lumière Hostile. Se puede descargar desde el archivo de internet. Y ya nuestro último tema que escuchamos hoy en Intangible 23, en la edición del martes dedicada a sonidos poco habituales, es uno que nos devuelve el jazz del saxofonista Albert Becker. Se titula Point of No Return, punto de no retorno. Pues hemos alcanzado el punto de no retorno, que así es como se llama este tema del saxofonista Albert Becker, incluido en su álbum Big Mother, del que ya hemos hablado bastante aquí en Intangible 23. Nos despedimos, por tanto, en este programa de Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, programas anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico y las páginas de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles, que hablaremos de la nueva en el label Ártico. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.